Fernando Nowet, quien está en línea en estos momentos. Fernando, buenos días. Hola Nadia, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, en el día después de una gran jornada, digo, sobre todo por una jornada de mucho trabajo, todos nos acostamos un poco tarde, queriendo charlar también con vos para tener un análisis de qué es lo que ha pasado y cómo se encara lo que se viene, ¿no? Porque, bueno, ya estás dentro de la competencia de las elecciones generales de octubre. Sí, sí, estamos en camino, así que hemos ganado la interna que teníamos nosotros ahí en Consenso Federal y bueno, pasamos el piso tranquilos, así que estamos en carrera. Uh-huh. En carrera hacia octubre, así que contentos y bueno, por ahí tuvimos algunos inconvenientes ayer en el acto electoral, pero bueno, ya se solucionó todo, ya pasó y seguimos. Claro, cuando decís algunos inconvenientes, temprano no habían llegado las boletas de tu lista, digamos, dentro de las urnas. Sí estaban las de la interna de Mauricio Rodríguez, digamos. Sí, hubo, después nos comunicábamos con los apoderados nuestros de La Plata, porque sí. Esto se hace en otro lugar y a mí me habían asegurado que las boletas estaban. Sí. Y hubo varias, al menos dentro del Consenso Federal, muchos distritos en los cuales está firmado y sellado por funcionarios del correo la recepción de las boletas para que hay que llevarlas en un nylon especial y no sé qué más. Sí. Para que sean guardadas en la urna y esto no se hizo. Ahí la apoderada nos dijo que en Bahía Blanca hubo problemas también y en 3 o 4 distritos más que me nombró, que fueron deficiencias de gente que estaba encargada del acto eleccionario y bueno, sí. Y así que tuvimos que correr un poco porque bueno, por ahí uno tiene fiscales generales y había lugares a los que nos costó llegar, pero bueno, eso ya fue un problema que tendremos que tenerlo más previsto para octubre para que no arranque el acto eleccionario sin la boleta nuestra dentro del cuarto oscuro, ¿no? Sí, y pensaba también, bueno, ayer algunas declaraciones, mientras esperábamos eternamente los resultados a nivel nacional, también hubo voces en Consenso Federal marcando algunas irregularidades durante estos comicios, que no sé, y no sé si tampoco si lo sabes, ¿tendrán algún correlato judicial? La verdad que no lo sé, si tendrá algún correlato o no. Sé que había un malestar importante, yo creo que esto es parte de la desesperación por ahí del gobierno nacional al ver lo que se venía, que ya se sabía que era así, y bueno, pero la verdad que ignoro si se hará alguna acción. En realidad la gente ya se expresó, podrán variar los resultados en un par de puntos, pero la digamos, el escenario electoral está prácticamente marcado ya, así que yo creo que lo que pasó ayer fue muy importante y empieza una nueva etapa en el país. O sea, me parece muy contundente el mensaje de la urna hacia el gobierno nacional, sobre todo. Uh-huh. Es increíble el intento de manipulación que se quiso hacer de la gente hasta último momento a través del los medios nacionales, de encuestadoras que decían que marcaban un empate técnico inexistente. Que, sí, recién hablábamos, eso señalaba eso, Esther. Había dos cuestiones que generaron para mí la sorpresa de la gente, porque más allá de que por ahí ustedes en la militancia y en el recorrido territorial permanentemente veían otra realidad, el circo mediático, pues yo ya le dejé decir cerco, ahora ya le dije circo 2 veces inconscientemente y ahora le voy a decir circo mediático. Claro. El circo mediático y las encuestas que yo no sé si estaban realmente manipuladas absolutamente, también para mí había mucha gente con que no quería decir que iba a votar, o sea, porque hubo voto, mucha gente que criticó durante mucho tiempo, por ejemplo, al gobierno de Cristina y que después le iba a votar, y había gente que iba a votar a Macri, pero tampoco quería reconocerlo públicamente. Había como una cosa medio rara, y de golpe el mensaje fue absolutamente contundente, fue como un mazazo de realidad que me parece nos cayó por lo menos a quienes no estábamos militando permanentemente, nos sorprendió. Y hubo esta cuestión de la polarización realmente muy marcada. Y me pregunto, ¿cómo piensan ustedes encarar este proyecto de acá a octubre, teniendo en cuenta que, bueno, hay una división, ¿no?, entre dos propuestas, como aparecen muy fuertes, y cómo se plantea la pelea desde este tercer lugar, digamos? Dos o tres cuestiones al respecto. Yo creo que la polarización que se dio hasta ayer, la grieta que se hablaba, se terminó de romper. Queda un solo polo de poder. Yo creo que el gobierno nacional, Cambiemos en sí, va a ser un triste recuerdo de acá unos años, de un solo periodo de gobierno y nada más. O sea, no le veo futuro ni que puedan modificar ya muchas cuestiones, y creo que el voto de mucha gente va a ser, sobre todo el votante de Cambiemos, que por ahí votó con alguna cierta esperanza de cambiar algunas situaciones, de darle mayor institucionalidad al país y algunas cuestiones, va a migrar ese voto hacia otra fuerza. Uh-huh. Quedará el desafío de los que por ahí queremos construir otras alternativas, ver si esto se va a dar. Creo que la elección de octubre va a ser inclusive hasta más relajada. La elección nacional, hablo, ¿no? Estoy hablando de lo nacional. Es más, ayer a la tarde estábamos fiscalizando la escuela, la que me tocó, en la escuela 3, y había algunos compañeros que militan en el kirchnerismo, en el peronismo, y estaban nerviosos. Digo, quédense tranquilo que Alberto gana por mucha diferencia. ¿Te parece? Que sí, digo, esto que vos decías, cuando hablás con la gente, cuando ves, empezás a percibir algunas cuestiones y empezás a caminar mucho en las zonas por ahí más castigadas por esta política económica, era obvio que la derrota iba a ser contundente. Y eso se notaba en San Pedro, que es una ciudad que tiene un ejecutivo de Cambiemos que está fuerte, que ganó las elecciones de nuevo, que por ahí tiene su poder político. Pero en el Gran Buenos Aires, en los lugares donde por ahí yo tengo contacto con algunos compañeros de mi partido, y me contaban que había encuestas una semana antes que daban 60% la fórmula Fernández, y los medios te intentaban convencer de que había un empate técnico, o sea, que era una clara manipulación hacia el electorado para seguir sosteniendo este mensaje de la división de los argentinos, y la sociedad le dio un mazazo y le dijo, no queremos más esto. Entonces, yo no sé qué cambio de estrategia va a hacer el gobierno ahora para poder evitar esto, porque yo creo que ya probó con todo, digo, porque esta cuestión de la campaña del miedo, digo, ellos hablaban de campaña del miedo en su momento, pero ahora la campaña de amenazas con respecto a lo que va a suceder con la economía, y que de hecho se va a traducir, digo, ahora hay que estar atentos a una cosa, probablemente, o sea, el dólar se dispare, bueno, pasen un montón de cuestiones que el gobierno va a tratar de endilgar al resultado de las elecciones y a las consecuencias de no haberlos votado a ellos, pero son ellos gobierno, digo, para que no perdamos de vista las cosas, ellos tienen que controlar este momento y garantizar que este proceso de acá hasta octubre y de octubre a diciembre se haga de manera ordenada y de manera de cuidado del país, digamos, porque evidentemente, si no, parece que la responsabilidad ahora de que se dispare el dólar o que lo que pase con la economía de acá al más va a ser responsabilidad de Alberto Fernández, Cristina Fernández o de cualquier otro precandidato o candidato ya en este caso que pueda tener posibilidad de participar en las elecciones. Esto es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, que es el que está gobernando ahora y que tiene que conducir los destinos del país hasta diciembre, por lo menos. Nadia, lo que es peor, se está responsabilizando a la gente de la forma en la que votó, o se va a intentar responsabilizar a la gente por el voto que emitieron ayer. Sí. Totalmente. Y los responsables de la economía es el gobierno, y también son los mercados que están en el gobierno. O sea, son sus socios, porque convengamos que el poder, o sea, hoy le decía en otra radio, no quiero hacer un discurso, una explicación muy marxista, pero no me queda otra. La estructura y la superestructura, la estructura del poder, y es sostenida por una superestructura que son los medios, la justicia y una serie de cosas que juegan a favor del poder. Hasta ayer tenían controladita algunas cosas, pero por suerte existe la democracia. Claro. ¿No? Y el pueblo eligió otra cosa. Si vos tenés una economía flojita de papeles, como atada con alambre, como es esta, no le eché la culpa al pueblo. Porque pensá que vos, si no podés controlar el dólar hoy, es porque también vos no podés salir a intervenir en el mercado porque el Fondo Monetario no te lo permite. Y el que fuiste a golpearle la puerta del Fondo Monetario fuiste vos. Sí, totalmente. O sea, ¿qué culpa tiene el vecino que nos está escuchando ahora, tomando mate de que haya ido a golpearle la puerta al Fondo Monetario cuando no teníamos deuda y volviste? Y ahora no podés salir a controlar tu propia economía. Entonces, estas cosas, la verdad que he optado hace tiempo por, sobre todo los medios nacionales, escucharlos más porque me enojan mucho y porque es evidente esta manipulación que hacen intentan hacer de la sociedad. Les dio resultado durante mucho tiempo, y bueno, ahora se ve que ya no surte el mismo efecto. No, totalmente. Y pensaba también ayer el presidente Mauricio Macri sale, ¿no? Cuando mientras estábamos todos mirando cómo el sistema estaba caído y los datos que tenían que estar a las 9 de la noche no estaban ni por ningún lado, sale Macri y dice algunas cuestiones que realmente cuando uno las analiza, porque por ahí pasan en el momento y no te das cuenta, pero nuestro presidente, habla de esta cuestión de decir de golpe, como hay que estar en contacto con el mundo, o sea, como la gente que vota, realmente el argentino y la argentina que vota, no votó esto, y no vota Donald Trump, ni Christine Lagarde, ni Macron, ni Bolsonaro, sino que vota el vecino y la vecina, que evidentemente no está eligiendo esto, y lo veías a un presidente Mauricio Macri totalmente desconectado, incluso en ese momento, de lo que el mensaje que le estaba dando la gente, y mandándolos a todos a dormir sin haber visto un número. La verdad que uno dice, bueno, ¿en qué momento va a tener un contacto con la realidad de lo cotidiano, ¿no? O sea, con lo que pasa realmente, con asumir lo que está pasando, y que esto es consecuencia de la propia gestión de Mauricio Macri, porque digo, masivamente la gente lo apoyó en 2015, respaldó la gestión en 2017, y ahora le dice, bueno, basta, ya está, o sea, ¿cuánto más tiempo vas a querer? Claro. Lo que pasa es que cuando vos nunca viviste en la realidad, es difícil. Sí. Cuando vos nunca tuviste que ajustar tus números para llegar a fin de mes, es difícil entender esas cosas. Y en el 2017, cuando la gente ratificó un rumbo que había empezado este gobierno de algunas cosas, y salieron con un tarifazo feroz, sin medir las consecuencias, porque lo que ellos no entienden es que cuando vos estás, a vos te sobran 2.000 pesos en tu economía y de golpe no los tenés y los empezás a deber, y cuando vos estás en una línea que estás casi contando las monedas para poder llegar a pagar el almacén, te están convirtiendo en pobre con una sola medida, y no saben las consecuencias de eso, de lo que generan la gente, convertirla en pobre. Tal vez no le sobraba nada al vecino que tenía que pagar antes 500 y después pagaba 2.000. Estaba ahí, pero cuando vos le subiste esa tarifa de así de golpe y lo convertiste en pobre, y vos no entendés que las consecuencias de eso, porque nunca lo pasaste, porque vos estuviste mucho tiempo viviendo otra realidad, que no la conocés. La decisión de tus medidas, de las medidas que tomás, las tomás sin saber las consecuencias. Claro. Y que ese es el problema que tiene estos muchachos, que no realmente creo que estos 4 años van a ser una experiencia para toda la población de lo que no se puede volver a hacer, de que sí. Vos no le podés dejar a gente que es insensible las decisiones políticas, porque la decisión política afecta a la gente, y la gente no solamente come, paga tarifas, todo, siente, sufre, se pelea con su mujer porque no le alcanza la plata, los hijos ven esa pelea, todas esas cosas que ellos ni se las imaginan. O sea, nunca han vivido una discusión doméstica por problemas económicos, no, ni saben lo que es eso, pero sí, seguramente los oyentes y todo lo que alguna vez hemos tenido que pasar alguna vicisitud económica, sabemos cómo cambia un hogar cuando la plata no alcanza. Uh-huh. Que a veces la gente la rema bien, la lleva bien, y a veces las cosas se disparan para otro lado. Sí. Y después no entienden por qué la gente aumenta la violencia, por qué los chicos no ven futuro y se meten en el consumo. Entonces, y se creen que no tiene nada que ver con sus decisiones, pero tiene todo que ver. Así que... Totalmente. Me parece que lo que pasó ayer fue muy positivo. Sí, yo coincido con tu análisis, la verdad. Tengo que preguntarte también cómo ves el escenario a nivel local, porque entiendo que es diferente a esto que estábamos planteando. Bueno, acá no sé cómo, quizás no, pero digo, también el mensaje fue claro. Creo yo que entre el intendente ha sido la lista más votada, pero la sumatoria de las listas opositoras, sobre todo, por ejemplo, todo el conjunto del Frente de Todos, tienen un empate tenco hasta el momento, digamos, con la lista del intendente. Bueno, no ha sido el resultado, más allá de las palabras de ayer de Cecilio en el búnker, y uno entiende, estaba con su militancia y la gente que lo acompaña. Creo que claramente esta no ha sido la elección que Cecilio Salazar esperaba. No, la elección local, si bien es distinta, lo que va a pasar ahora es que se va a cambiar un poco el escenario. Este cambio del escenario nacional va a cambiar también, va a influir en la cabeza de los votantes a nivel local, porque, bueno, cambian un montón de cosas. Recordemos que ahora va a haber otro gobernador y va a haber otro presidente, va a haber otra realidad. Sí. Esto va a influir en la decisión de la gente también. Ahí hay que ver también que si todos los votantes, porque a veces los dirigentes van hacia el lugar, por ejemplo, como decía, lo del Frente de Todos. Hay que ver si los votantes acompañan a sus dirigentes en la unión, que la verdad que no lo sé, o sea, no estoy claro, diciendo que por supuesto. Vayan a hacer. Sí, no se trasladan, es lo que decíamos hoy, no se trasladan necesariamente todos los votos al Frente de Todo a la lista que va a estar ahora. Eso, exacto, eso tampoco lo sabemos. Sí. La oferta electoral se achica bastante, sí. La gente vota escuchando más por ahí, porque en las PASO siempre es todo mucho barullo, decimos nosotros, uh-huh. Porque 11 personas hablándole a la población, y bueno, sí, ahora sí, las ofertas vamos a hacer 4 nomás. Uh-huh. Creo que la polarización no va a ser tal, en el sentido de que la gente va a votar más relajada, por esto sí. Que para mí se terminó ayer. El discurso de la grieta, si el gobierno lo sigue profundizando va a tener un problema más grave, porque va a perder por mayor diferencia, que no sé cuál va a ser su solución, pero es un problema de ellos. Y sí, a nivel sí. Local, yo creo que hay que empezar a discutir propuestas. Bien. Y a partir de eso la gente va a decidir. Y vamos a ir a una elección, ahora esperemos que sea en octubre, que sea muy muy tranquila, que sigamos disfrutando de esta democracia, que nos da la posibilidad de elegir todos los años, cada 2 años y cada 4, poder corregir y sacar a los que hacen las cosas mal. Y bueno, ahora nosotros con un gran desafío, porque bueno, estamos con una elección que estamos por ahí cerca de si crecemos unos puntos de meter concejales, así que ese va a ser el primer desafío, y por qué no ponernos a competir igual con las dos fuerzas que han sacado la mayor cantidad de los votos, ¿no? Bien. Bueno, Fernando, seguramente tendremos estos meses para hablar de política, que le decía a Esther y te lo reitero también a vos, me parece que va a ser lo importante en estos meses que se avecinan, discutir, y coincido con vos, proyectos, de hablar de política bien, revalorizar la política, porque si no parece que una cosa es la política y otra cosa es un montón de otras cosas que se hacen pasar por política, digo. Exacto. Sí. Totalmente. Pero bueno, será momento de discutir también en estos meses de conversar y poder debatir y pensar en qué país, en qué provincia y en qué San Pedro queremos, que me parece que va a ser lo interesante. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos, felicitaciones por la elección y bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, próximamente. Dale. Muchas gracias y gracias por los espacios. No, por favor. Nosotros sabemos que necesitamos de los periodistas para poder difundir lo nuestro, así que muy agradecido por estar contando. Muy bien, Fernando, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Fernando Nouet, el candidato de Consenso Federal, quien va a ser uno de los cuatro candidatos en las elecciones generales de octubre.